Capítulo 9, parte primera de L'Assommoir. La taberna. De Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. Aquel invierno, mamá cupó por poco espicha en un acceso de asma. Cada año en diciembre ya se sabía que su asma le hacía guardar cama durante 2 o 3 semanas. Ya no era una muchacha de 15, pues iba a cumplir sus 73 el día de San Antonio. Con esto muy zancarrona, cansándose por una nimiedad, aun cuando gruesa y gorda. El médico anunciaba que el mejor día se largaría al otro barrio tosiendo en un decir: «Buenas noches, Juanita». Se apagó la luz. Cuando guardaba cama, mamá Cupó se volvía mala como la sarna. Hay que decir que el gabinete donde dormía con Naná no tenía nada de alegre. Entre la cama de la niña y la suya no había más espacio que para 2 sillas. El papel de las paredes, un rancio papel gris despintado, caía en jirones. La ventanilla redonda contigua al techo daba paso a una claridad opaca y ruin cual de bodega. Muy pronto se volvía uno viejo allí dentro, sobre todo si éste era una persona que no pudiese respirar. Por la noche, cuando le atacaba el insomnio, escuchaba la respiración de la niña, y esta era una distracción. Pero de día, como quiera que no siempre podían hacerle compañía, refunfuñaba, lloriqueaba, y repetía a sus solas horas enteras, moviendo a uno y otro lado la cabeza en su almohada: «Dios mío, cuán desgraciada soy. Dios mío, cuán desgraciada soy. Si me dejarán morir como en un calabozo». Y cuando la visitaban Virginia o la señora Bosch, preguntándole cómo seguía de salud, no les contestaba y empezaba la retahíla de sus lamentaciones. «Ah, muy caro es el pan que como en esta casa. No, no sufriría tanto en casa de unos extraños. Mirad, he pedido una taza de tisana. ¿Y qué han hecho? Me han traído lleno de tisana un puchero, como para echarme en cara que bebo demasiado. En cuanto a Naná, esa muchacha a quien he criado se larga descalza por la mañana y ya no la vuelvo a ver. Diríase que huye de mí, como si yo oliese mal. Sin embargo, por la noche se duerme a pierna suelta y no se levanta ni una sola vez para preguntarme si me duele algo. En una palabra, les estorbo y esperan que espiche. Oh, no tardaré en hacerlo. Ya no tengo hijo. Esa maldita planchadora me lo ha robado, y me pegaría y acabaría conmigo si no le tuviese miedo a la justicia». Gervasia, en efecto, mostrábase algo ruda en ocasiones. El establecimiento decaía. A todo el mundo se le agriaba allí el carácter, y unos a otros se mandaban nora mala a la primera palabra. Una mañana Cupó, que había saltado de la cama con un gran dolor de cabellos, exclamó: «Esa vieja siempre dice que se va a morir y no se muere nunca». Frase que hirió a mamá Cupó en lo más hondo de su corazón. Se le reprochaba lo que costaba, y se le decía con la mayor tranquilidad que si estuviese muerta se economizaría mucho. Verdad es que no se portaba como hubiera debido, pues cuando veía a su hija mayor, la señora Lerat, lloraba lástimas, acusando a su hijo y a su nuera de que la dejaban morir de hambre, y todo ello para sacarle una moneda de 20 sueldos, que luego se gastaba en golosinas. También chismeaba abominablemente con los Loguillé, diciéndoles que sus 10 francos se gastaban en caprichos de la planchadora, en gorros nuevos, en pastelillos devorados a escondidas y en cosas todavía más sucias que no se atrevía a nombrar. Por 2 o 3 veces faltó poco para que hiciese andar a golpes a toda la familia. Ora se confabulaba con unos, ora con los otros. En una palabra, aquello era un enmarañar continuo. En lo fuerte de su crisis aquel invierno, una tarde que las señoras Loguillé y Lerat estaban delante de la cama, guiñó los ojos mamá Cupó para que se inclinasen. Apenas podía hablar, y en voz baja y fatigosa les dijo: «Esto ya pasa de indecente. Les he oído esta noche. Sí, sí, a la bambán y al sombrerero. Y hacían un ruido. Bonito le ponen a Cupó. Habrá marranos». y refirió en frases cortas, tosiendo y ahogándose, que su hijo debió llegar borracho como una cuba la víspera. Y como no podía dormir con su sofocación, habían llegado perfectamente a su oído todos los rumores, el andar de la Bambán descalza por el suelo, la voz silbante del sombrerero que la llamaba, el ruido de la puerta de comunicación empujada nuevamente, y todo lo demás. La función debía haber durado hasta el amanecer, aun cuando no sabía precisamente hasta qué hora, porque, a pesar de sus esfuerzos, había acabado por quedarse aletargada. «Lo más asqueroso es que Naná hubiera podido oírles», continuó. «Precisamente ha estado muy inquieta toda la noche, cuando habitualmente duerme como un leño. Agitábase de un lado para otro, revolcándose, como si estuviese acostada sobre ascuas». Las dos mujeres no manifestaron la menor sorpresa. «¡Pardiez!», murmuró la señora Loguille. «Eso debe haber comenzado desde el primer día. Desde el momento en que a Coupeau le agrada, no hemos de mezclarnos en ello. Sin embargo, la cosa no tiene nada de honroso para la familia». «Yo, si me encontrase allí», explicó la señora Lerat mordiéndose los labios. «Les asustaría gritando, por ejemplo, ¡te veo!» O bien, ¡que vienen los gendarmes! La criada de un médico me ha contado que su amo le había dicho que un susto como ese podía dejar muerta de repente a una mujer en cierto momento. Y si Gervasia se quedaba en el sitio, tanto mejor. Así se vería castigada por donde más ha pecado. En breve supo el barrio entero que cada noche Gervasia iba a reunirse con Lantier. La señora Loguille, ante las vecinas, aparentaba una gran indignación. Compadecía a su hermano, a ese Juan Lanas a quien su mujer pintaba de amarillo de cabeza a pies, y a creerla, si continuaba entrando en semejante lupanar, era únicamente por su pobre madre, que se veía obligada a vivir entre tamañas abominaciones. Entonces el barrio todo se desató contra Gervasia. Por fuerza era ella la que había maleado al sombrerero. Se le conocía en los ojos. Sí, a pesar de los chismes, el maldito cazurro Lantier continuaba adulado, porque seguía tratando como persona finamente educada a todo el mundo, andando por las aceras embebido en la lectura de un periódico, atento y galante con las damas, para las cuales tenía siempre pastillas y flores. Dios mío, él hacía su oficio de gallo. Un hombre es un hombre, y no puede exigírsele que se resista a las mujeres que se abalanzan a su cuello. Mas ella no tenía excusa alguna, pues deshonraba la calle de la Goutteur. Y los Loguier, en su cualidad de padrino y de madrina, atraían a Naná a su casa para adquirir detalles. Cuando la interrogaban de una manera indirecta, la moza adoptaba un aire estúpido y contestaba ocultando la llama de sus ojos bajo sus anchos párpados. En el seno de aquella indignación pública vivía Gervasia tranquila, fatigada y un tanto adormecida. Al principio encontróse muy culpable, muy indecente y hasta sintió repugnancia contra sí misma. Cuando salía del cuarto de Lantier, lavábase las manos, humedecía una toalla y se restregaba los hombros hasta casi despellejarlos, como para limpiar su porquería. Si a Coupeau se le antojaba entonces bromear, enojábase y corría tiritando a vestirse en un rincón de la tienda. Y tampoco toleraba que Lantier la tocase cuando su marido acababa de besarla. Hubiese querido cambiar de piel al cambiar de hombre, empero lentamente fuese acostumbrando. Era fatigoso por demás el lavarse cada vez. Sus perezas aumentaban su molicie, y su deseo de ser feliz le hacía sacar toda la dicha posible de sus embrutecimientos. Era complaciente para sí misma y para los demás, procurando únicamente arreglar las cosas de manera que nadie se aburriese demasiado. Con tal que su marido y su amante estuviesen contentos, que la casa anduviese su marchita regular, que pudiesen regalarse desde por la mañana hasta por la noche, engordando, satisfechos de la vida y pasándola sin disgustos, no había en verdad de qué quejarse. Después, en resumidas cuentas, no debía ser tan malo lo que hacía, puesto que todo se arreglaba tan bien, a gusto de cada cual. Ordinariamente, el que obra mal sale castigado. Entonces, su desvergüenza se trocó en hábito. Actualmente, la cosa marchaba a compás, como el comer y el beber. Cada vez que Coupeau regresaba borracho, pasaba ella al cuarto de Lantier, y esto acontecía por lo menos los lunes, los martes y los miércoles de cada semana. Compartía sus noches. Y hasta concluyó cuando el plomero roncaba demasiado por dejarle en la mitad de su sueño, yéndose a acabar tranquilamente el suyo sobre la almohada del vecino. Y no es que sintiese más cariño por el sombrerero, nada de eso. Es que le encontraba más limpio, es que descansaba mejor en su cuarto, donde parecía que tomaba un baño. En una palabra, era como las gatas, que tan aficionadas son a hacer la rosca sobre la ropa blanca. Mamá Coupeau nunca se atrevió a hablar de esto explícitamente. Empero, después de alguna disputa en que la maltratase la planchadora, no escatimaba las alusiones. Decía que conocía a hombres soberanamente necios y a mujeres soberanamente bribonas, y mascullaba otros motes más significativos con la sal y pimienta de antigua chalequera. Las primeras veces Gervasia la había mirado fijamente sin contestarle. Después, a la vez que evitando por su parte precisar hechos, defendióse con generalidades. Cuando una mujer tenía por marido un borrachón, un cochinote encenagado en la inmundicia, era muy digna de excusa si buscaba la limpieza en otra parte. Y aún adelantaba el discurso, dando a entender que Lantier era tan marido suyo como Coupeau, tal vez más marido que éste. En efecto, ¿no le había conocido a los 14 años? ¿No había tenido 2 hijos con él? Pues bien, en tales condiciones todo se perdonaba, y nadie podía arrojarle la primera piedra. Alegaba encontrarse dentro de las leyes de la naturaleza, y decía que no la fastidiasen porque iba a mandar a paseo a todo el mundo. Vaya una vecindad limpia de la calle de la Goutte d'Or. La mujercita Bigogou haciendo la cabriola desde la mañana hasta la noche sobre su carbón. La señora Leongre, la mujer del droguero, acostándose con su cuñado. Un baboso que ni con tenazas podía cogerse. El relojero de enfrente, aquel señor tan acicalado, llevado ante los tribunales por una abominación, un incesto con su propia hija, una desvergonzada que hacía la carrera. Y con ademán airado desmenuzaba el barrio entero, teniendo tela para una hora con sacar a relucir la ropa sucia de todas aquellas gentes que se acostaban como animales, hacinados, padres, madres, hijos, revolcándose en su inmundicia. ¡Oh, qué de cosas había! Sí, la gorrinería rezumaba por todas partes, apestando las casas de los alrededores. Sí, sí, hombres y mujeres eran igualmente limpios en aquel rincón de París, donde vivían unos encima de los otros a causa de la miseria. Y si se machacasen juntos en un mortero los 2 sexos, obtendríase por residuo el estiércol necesario para abonar todos los cerezos de la llanura de Saint-Denis. Mejor harían no escupiendo al cielo para que no les cayese saliva en la cara, gritaba cuando la sacaban de sus casillas. Cada cual en su casa, ¿no es así? Dejen vivir a las gentes de bien como les plazca, si quieren que les dejen vivir a su gusto. Por mi parte, encuentro que todos obran bien, pero a condición de que no me arrastren por el arroyo gentes que por él pasan de cabeza. Y un día que mamá Coupeau se mostró más explícita, le contestó apretando los dientes. «Os aprovecháis de que estáis en cama. No tenéis razón. Ya veis que soy prudente, pues nunca os he echado en cara vuestra vida pasada. Y sin embargo, sé que ha sido de historia, con 2 o 3 hombres a la vez, en vida del señor Coupeau. No, no tosáis. He concluido de hablar. Y si os digo tales cosas, es para pediros que me dejéis en paz y nada más». A punto estuvo de ahogarse la anciana al oír esto. Y al día siguiente, cuando Goujet fue a buscar la ropa de su madre estando ausente Gervasia, le llamó y le retuvo sentado un gran rato en la cabecera. Conocía perfectamente el cariño del herrero, y hacía algún tiempo que le veía sombrío y apesarado, con la sospecha de las feas cosas que ocurrían. Y para chismear, para vengarse de la disputa de la víspera, le descubrió la verdad desnuda, lloriqueando y quejándose, como doliéndole en el alma la mala conducta de Gervasia. Cuando Goujet salió de su cuarto, apoyábase en las paredes, destrozado el corazón. Después, al regresar la planchadora, gritóle mamá Coupeau que la estaban esperando en casa de la señora Goujet con la ropa planchada o sin planchar. Y esto lo dijo con tal animación que Gervasia olió los chismes y además la triste escena y el terrible disgusto de que estaba amenazada. Muy pálida y profundamente desalentada, puso la ropa en un cesto y salió. Desde hacía años no había devuelto un sueldo a los Goujet. La deuda ascendía siempre a 485 francos. Cada vez tomaba el importe del planchado, hablando de sus apuros. Esto la avergonzaba en grado sumo, pues parecía como si se aprovechase del cariño del herrero para burlarse de él. Coupeau, menos escrupuloso actualmente, se reía, diciendo que el herrero debía haberse cobrado en abrazos y que estaba cancelada la deuda. Mas Gervasia, a pesar de sus relaciones con Lantier, se indignaba y preguntaba a su marido si ya quería comer de semejante pan. No podía hablar mal de Goujet ante ella. Su ternura por el herrero la conservaba como los restos de su honor. Así pues, cada vez que llevaba la ropa a casa de estas buenas gentes, oprimíasele el corazón en cuanto empezaba a subir la escalera. «¡Ah! Por fin llegasteis», díjole secamente la señora Goujet al abrirle la puerta. «Cuando necesite la muerte, os enviaré a buscarla». Gervasia entró, perpleja, sin ni siquiera atreverse a balbucear una excusa. Ya no era tan exacta como antes, nunca llegaba a la hora fijada, y a veces hacíase esperar semanas enteras. Poco a poco iba abandonándose a un gran desorden. «Hace ya una semana que os aguardo», continuó la encajera, «y vos, miente que mentirás, enviándome la aprendiza con embustes de que estáis ocupada con mi planchado, que me lo entregaréis por la noche, o bien que ha ocurrido un percance, que el lío se ha caído por casualidad en un cubo de agua. Y yo, entretanto, me paso el día entero sin ver llegar mi ropa y devanándome los sesos en conjeturas». «No, ya no sois juiciosa. Veamos, ¿qué traéis en ese cesto? Vendrá todo, al menos. ¿Me traéis el par de sábanas que os entregué hace un mes y la camisa que quedó atrasada en el último planchado?» «Sí, sí», murmuró Gervasia. «Ahí está la camisa. Tomad». Pero la señora Goujet lanzó una exclamación. Aquella camisa no era suya y no la quería. Le cambiaban la ropa. Podía darse mayor desfachatez. Ya la semana anterior había recibido dos pañuelos que no tenían sus iniciales, cosa nada apetitosa, ropa procedente de no se sabe quién, a más de que, como debía suponerse, cada cual quiere lo suyo. «¿Y las sábanas?», repitió. «Perdidas, ¿verdad? Pues bien, hija, arreglaos como podáis. Quiero mis sábanas mañana mismo por la mañana, ¿oís?». Hubo un momento de silencio. Lo que aumentaba la turbación de Gervasia era el ver entreabierta, detrás de ella, la puerta del cuarto de Goujet. El herrero debía estar allí, lo adivinaba. Y qué bochorno si oía todos aquellos reproches merecidos a los que nada podía contestar. Hacíase la humilde, la atenta, bajando la cabeza y colocando la ropa sobre la cama con la mayor presteza posible. Pero la escena se agravó cuando la señora Goujet empezó a examinar las piezas una por una. Las cogía y luego las dejaba diciendo: «Vais perdiendo por completo vuestra habilidad. No se os puede ya cumplimentar todos los días. Sí, actualmente ensuciáis, emporcáis la ropa. Tomad, ved esa pechera de camisa, quemada y con las señales de la plancha en los pliegues, y los botones saltados. No sé cómo os componéis, pero el caso es que nunca queda un botón. Hola, esta chambra no os la pago. ¿La veis? ¿Aún está sucia? No habéis hecho más que extender con la plancha el sudor. Vaya, si la ropa no ha de venir siquiera limpia. Y se detuvo contando las piezas. Después exclamó. ¿Cómo? ¿Qué es lo que traéis? Faltan dos pares de medias, seis servilletas, un mantel, trapos. ¿Os burláis de mí por ventura? Os he mandado a decir que me lo trajeseis todo, planchado o sin planchar. Si dentro de una hora vuestra aprendiza no ha venido con lo restante, os prevengo, señora Coupeau, que nos vamos a enfadar. En aquel momento Goujet tosió en su cuarto. Estremecióse ligeramente Gervasia. Dios mío, cómo la trataban ante él. Y permaneció en mitad de la habitación perpleja, confusa, esperando la ropa sucia. Entretanto, después de haber repasado la cuenta, había vuelto la señora Goujet a sentarse tranquilamente en su sitio junto a la ventana, ocupándose en el remiendo de un chal de encaje. ¿Y la ropa? Preguntó tímidamente la planchadora. Gracias, respondió la encajera. No hay ropa esta semana. Gervasia palideció. Perdía a aquellos clientes. Entonces, trastornada completamente, hubo de sentarse en una silla, porque sus piernas se negaban a sostenerla, y no trató de defenderse, solamente le ocurrió esta frase. ¿Está enfermo el señor Goujet? Sí, estaba enfermo. Había vuelto a casa, en vez de dirigirse a su fragua, y acababa de echarse un rato en la cama para reponerse. La señora Goujet decía esto con seriedad. Seriedad que aumentaban su bata negra como de costumbre y su pálido rostro encuadrado en su toca monacal. Se habían rebajado todavía más los jornales de los herreros, cayendo de 9 francos a 7 a causa de las máquinas que actualmente hacían todo el trabajo. Por ellas se veía precisada a hacer economías y tenía pensado volver a lavarse su ropa. Naturalmente, no le hubiera venido mal que los Coupeau le hubiesen devuelto el dinero que les prestó su hijo, pero no les mandaría los alguaciles, constándole que no podían pagar. Desde que empezó a hablar de la deuda, Gervasia, con la cabeza baja, parecía seguir con la vista el ágil movimiento de la aguja, recomponiendo las mallas una por una. Sin embargo, continuó la encajera, reduciéndoos un poco, llegaréis a saldar esta deuda, porque al fin y al cabo, coméis muy bien y gastáis mucho. Estoy segura de ello. Y aunque solo nos dieseis 10 francos cada mes... Aquí la interrumpió la voz de Goujet que gritaba. ¡Mamá! ¡Mamá! Levantóse la encajera en dirección a la alcoba y cuando volvió a ocupar su sitio dio un nuevo sesgo a la conversación. Sin duda el herrero le había suplicado que no pidiese dinero a Gervasia. Empero, a pesar suyo, a los 5 minutos volvió a hablar de la deuda. Ah, ya había previsto lo que sucedía. El plomero se bebía la tienda y dejaba por puertas a su mujer. Así pues, si su hijo le hubiese hecho caso, no hubiera prestado los 500 francos, se habría casado y no se moriría de tristeza, con la perspectiva de ser desgraciado toda la vida. Y animábase y trataba con dureza a Gervasia, acusándola sin rodeos de haberse puesto de acuerdo con Coupeau para abusar del inocentón de su hijo. Sí, mujeres sabía que representaban el papel de hipócritas años enteros y cuya mala conducta acababa por ostentarse a la luz del día. ¡Mamá! ¡Mamá! Volvió a llamar la voz de Goujet con más violencia. Acudió ésta por segunda vez y cuando reapareció, dijo volviendo a su trabajo. Entrad, quiere veros. Gervasia, temblorosa, dejó entornada la puerta. Aquella escena la conmovía porque era como la confesión de su cariño ante la señora Goujet. Encontró la pequeña alcoba tranquila como siempre, cubierta de grabados, con su estrecha cama de hierro, parecida a la alcoba de un muchacho de 15 años. El hercúleo cuerpo de Goujet, con los miembros quebrantados por la confidencia de mamá Coupeau, yacía tendido en la cama, enrojecidos los ojos por el llanto y humedecida aún con las lágrimas su bella barba rubia. Sin duda debía haber destrozado la almohada con sus puños terribles en su primer arrebato de furor, por cuanto la pluma salía a través de la rajada tela. «Escuchad, mamá no tiene razón», dijo a la planchadora con voz casi apagada. «No me debéis nada y no quiero que se me hable de eso». Habíase incorporado y la contemplaba. Gruesas lágrimas inundaban sus ojos. «¿Sufrís, señor Gouyet?», murmuró ella. «¿Queréis decirme qué tenéis?». «Nada, gracias. Ayer me fatigué mucho y voy a ver si duermo un poco». Después, dislacerado el corazón, no pudo contenerse y exclamó. «¡Oh, Dios mío, Dios mío! Me habíais jurado que jamás pasaría lo que ocurre. Y sin embargo, pasa. ¡Oh, Dios mío! Si supieseis cuánto daño me hacéis, marchaos». Y con la mano la despedía con suplicante dulzura. Ella no se acercó a la cama y se fue, como le decía, atontada, sin ocurrírsele frase alguna para consolarle. En la sala recogió su cesto y no salía como si quisiese encontrar algo que decir. La señora Gouyet continuaba su tarea sin alzar la cabeza. Por último, ella fue la que rompió el silencio. «Vaya, buenas tardes. Mandadme mi ropa y después haremos la cuenta». «Sí, eso es. Buenas tardes», balbuceó Gervasia. Y cerró la puerta lentamente, dirigiendo una última mirada a aquel hogar limpio, ordenado, donde le parecía que dejaba algo de su honradez. Volvió a la tienda con el aire estúpido de las vacas que regresan al establo sin fijarse en el camino. Mamá Coupeau estaba sentada en una silla junto al hornillo. Acababa de levantarse de su cama por primera vez, mas la planchadora ni siquiera le dirigió un reproche. Estaba demasiado fatigada, tenía doloridos los huesos como si la hubiesen apaleado. Pensaba que la existencia era demasiado dura al fin y que de no reventar en el acto no podía, sin embargo, arrancarse por sí misma el corazón. Actualmente Gervasia se burlaba de todo. Hacía un gesto peculiar con la mano para enviar a paseo a todo el mundo. A cada nuevo disgusto, engolfábase en el único placer de hacer tres comidas al día. Ya podía hundirse la tienda, que con tal que no la hallara debajo, hubiérase ido de muy buena gana de allí sin una camisa. Y la tienda se hundía, no de golpe, sino paulatinamente, desde la mañana hasta la noche. Uno por uno, los parroquianos enfadábanse y llevaban su ropa a otra parte. El señor Madinier, la señorita Remanjou, hasta los mismos Boche, habían vuelto a casa de la señora Fauconnier, donde se les servía con más exactitud. La gente se cansaba de reclamar un par de calcetines durante tres semanas y de ponerse camisas con las mismas manchas que la semana anterior. Gervasia, sin perder un bocado, les gritaba «¡Buen viaje!» y les ponía como ropa de Pascuas, considerándose muy contenta de no tener que andar con las manos en sus porquerías. ¿Y qué? Ya podía abandonarle al barrio entero. Así se vería desembarazada de un montón de inmundicias y menos tendría que trabajar. En el interín, conservaba solamente los malos pagadores, las callejeras, las mujeres como la señora Cotron, cuya ropa no quería ninguna lavandera en la calle Neuf por lo mal que olía. La decadencia del establecimiento la había obligado a despedir a su última oficiala, la señora Pitois, quedándose sola con su aprendiza, la bisoja Agustina, que a medida que crecía se hacía más torpe. Y aún no siempre había trabajo para las dos, y se pasaban sentadas muchas tardes en sus taburetes. En una palabra, un hundimiento completo oliendo a ruina. Naturalmente, a medida que la pereza y la miseria entraban, entraba también la suciedad. Nadie hubiera podido reconocer ya aquella linda tienda azul, color de cielo, que era el orgullo de Gervasia. Las molduras y los cristales del aparador, que se olvidaba de lavar, estaban salpicados de arriba abajo por el barro de los coches. Dentro del aparador, colgaban de las varillas tres guiñapos sucios de polvo, abandonados por parroquianas que habían muerto en el hospital. Todavía era más lamentable el interior, la humedad de las ropas que se secaban junto al techo habían despegado el papel que colgaba a tiras, semejantes a telas de araña, cargadas de polvo. El hornillo roto y agujereado a golpes de atizador ofrecía el aspecto de esos armatostes de hierro viejo que se ostentan en las prenderías. El mostrador, manchado de café y de vino, emplastado de confitura, grasiento de las comilonas de los lunes, parecía haber servido de mesa a una guarnición. A ello uníase un olor de almidón agrio, una hediondez compuesta de moho, de bodrio y de sudor. Y sin embargo, Gervasia encontrábase perfectamente allí. No había visto ensuciarse la tienda, abandonábase y se acostumbraba al papel roto, a las molduras grasientas, del mismo modo que había llegado a llevar sayas llenas de rasgones y a no limpiarse las orejas. La suciedad era ya para ella un caliente nido, donde la deleitaba acurrucarse. Dejar las cosas sin ningún orden, esperar que el polvo tapase los agujeros y extendiese como un veludillo por todas partes, sentir aumentarse en torno suyo el peso de la casa en un sopor de holgazanería, era una especie de voluptuosidad que la embriagaba. Que la dejasen tranquila era su principal deseo. Lo demás le importaba un comino. Las deudas, cada día mayores, ya no la torturaban. Su probidad iba decayendo gradualmente. Pagaría o no pagaría. Vaya usted a saberlo. Y prefería ignorar lo que pasaría. Cuando se le concluía el crédito en una casa, habría otro en la de al lado. Recorría así el barrio entero y a cada 10 pasos tropezaba con un inglés. En la sola calle de la Goutte d'Or no se atrevía a pasar por delante del carbonero, ni del droguero, ni de la frutera, viéndose precisada a dar un rodeo por la calle de Poissonnière cuando se dirigía al lavadero, perdiendo así 10 minutos al menos. Los proveedores se presentaban a la tienda a llamarla bribona. Una noche, el ebanista que había vendido los muebles de Lantier escandalizó a los vecinos vociferando que le remangaría las faldas y se cobraría en su persona si no le entregaba su dinero. Verdad es que tales escenas la dejaban temblorosa, pero acababa por sacudirse como un perro zurrado y punto concluido, comiendo por la tarde con el mismo apetito de siempre. ¿A qué venían a jeringarla aquellos insolentes? Si no tenía dinero, ¿pensaban que iba a fabricarlo para ellos? Por otra parte, siendo tan ladrones los tenderos, bien podían aguardar. Y volvía a dormirse en su agujero, evitando el pensar en lo que necesariamente había de suceder. Ya daría el tumbo cuando llegase el caso, pardiez, pero hasta entonces que no la molestasen. Entretanto, mamá Coupeau se había restablecido. Durante un año todavía, el establecimiento se fue aguantando. En verano, naturalmente, había siempre algún trabajillo más, con las enaguas y los vestidos de percal de las mujerzuelas de los bulevares exteriores. Aquello iba dando la voltereta lentamente. Cada semana hundíase más y más la nariz en el cieno, con sus altos y bajos, sin embargo. Noches en las que debían contentarse rascándose la barriga ante la vacía mesa y otras en que se atracaban de ternera hasta reventar. Continuamente se veía a mamá Coupeau en la calle, ocultando paquetes debajo del delantal, dirigiéndose como quien da un paseo hacia la sucursal del Monte de Piedad, calle Polonceau. Arqueaba las espaldas, con el aspecto meloso y glotón de una devota que va a misa, pues no le desagradaba aquello, divirtiéndola sobremanera los tapujos de dinero y deleitándose en aquellos agios que titilaban sus pasiones de vieja comadre. Los empleados de la calle Polonceau la conocían ya y la llamaban la tía Cuatro Francos, porque siempre pedía 4 francos cuando le ofrecían 3 por sus paquetes del volumen de los sueldos de manteca. Gervasia hubiera vendido en detalle la casa entera. Estaba poseída de la manía del empeño y se habría rapado la cabeza si le hubiesen prestado dinero por sus cabellos. Aquello era muy cómodo, y una no podía menos de ir a buscar dinero allí cuando necesitaba un pan de 4 libras. Todo lo de la casa iba a parar al benéfico establecimiento, la ropa blanca, los vestidos y hasta las herramientas y los muebles. Al principio aprovechaba Gervasia las semanas productivas para desempeñar, sin perjuicio de volver a empeñar la semana siguiente. Después burlóse de las prendas empeñadas, las dejó perder y vendió las papeletas. Una sola cosa le partió el corazón y fue el tener que empeñar su reloj de sobremesa para pagar un recibo de 20 francos a un alguacil que había ido a embargar. Hasta entonces había jurado que antes se dejaría morir de hambre que empeñar su reloj. Cuando mamá Coupeau se lo llevó dentro de una sombrerera de cartón, cayó Gervasia sobre una silla, con los brazos inertes y llenos de lágrimas sus ojos, como si le arrebatasen su fortuna. Mas al reaparecer la anciana con 25 francos, este préstamo inesperado, estos 5 francos de beneficio, la consolaron, y al momento mandó a su suegra por 4 sueldos de aguardiente, con el único objeto de festejar la moneda de 100 sueldos. A menudo, actualmente, cuando las dos estaban en paz, echaban su traguito, en un ángulo del mostrador, mezclando mitad de aguardiente y mitad de grosella. Mamá Coupeau tenía un chic especial para traer el vaso lleno en el bolsillo del delantal sin que se derramase una gota. Ninguna necesidad había de que se enterasen los vecinos, ¿verdad? Y la verdad era que los vecinos estaban perfectamente enterados. La frutera, la tripicallera, los dependientes del droguero exclamaban: «¡Toma! La vieja va a casa de mi tía». «Bien». «¡Toma! La vieja lleva su aguardiente en el bolsillo». Y esto, como es consiguiente, sublevaba todavía más al barrio contra Gervasia, la cual seguía engulléndoselo todo y acababa ya de tragarse la tienda. Sí, sí, 3 o 4 bocados más y el sitio quedaba limpio como fondo de cesta. En mitad de aquella demolición general, Coupeau prosperaba. El maldito bebedor se conservaba que era un encanto. Positivamente, el peleón y el vitriolo le engordaban. Comía mucho, mofábase del aprensivo Loguillé, que acusaba a la bebida de matar a las gentes, y le respondía dándose palmadas en el vientre, cuya piel distendida por la gordura parecía el parche de un tambor, ejecutando sobre él una tocata, las vísperas de tragadero, redobles y golpes de bombo capaces de hacer la fortuna de unas sacamuelas. Mas Loguillé, vejado porque no podía echar barriga, decía que aquella era gordura amarilla, de mala calidad. Y a pesar de esto, Coupeau se emborrachaba más y más para conservar la salud. Sus cabellos, de color de sal y pimienta agitados por el viento, parecían echar llamas como un brulote. Su faz de borracho, con su mandíbula de mico, adquiría un color de vino azulado. Continuaba alegre como un niño, y dando empellones a su mujer cuando a ésta se le ocurría contarle sus apuros. ¿Por ventura han nacido los hombres para descender a semejantes aburrimientos? Si no había pan en casa, no le importaba nada. Cuando pasaba algunas semanas sin trabajar, era todavía más exigente. Por lo demás, continuaba dando amistosas palmaditas en el hombro a Lantier. Seguramente, ignoraba la mala conducta de su mujer. Al menos algunos, los Bosch, los Poisson, juraban por lo más sagrado que no sospechaba nada y que pasaría una catástrofe si algún día lo llegaba a saber. Mas la señora Lerat, su propia hermana, movía la cabeza, refiriendo que conocía a maridos a quienes no disgustaban estas cosas. Una noche, la misma Gervasia, cuando salía de la alcoba del sombrerero, se quedó helada al recibir un golpe en la nalga, mas luego se tranquilizó creyendo que habría chocado contra los pies de la cama. En verdad, la situación era demasiado terrible para que pudiese su marido divertirse en gastar bromas. Lantier, por su parte, tampoco desmejoraba. Cuidábase mucho y medía su vientre con la cintura del pantalón, con el continuo temor de haber de estrechar o de aflojar la hebilla. Encontrábase muy bien tal como estaba y no quería engordar ni adelgazar por coquetería. Esto le hacía sumamente descontentadizo en cuestión de comidas, pues calculaba todos sus platos para no aumentar ni disminuir el talle. hasta cuando no había un sueldo en casa, habían de darle al señorito huevos, chuletas y cosas nutritivas y ligeras. Desde que compartía la patrona con el marido, considerábase como mitad integrante de la familia. Recogía las monedas de 20 sueldos que encontraba por el suelo. Mandaba a Gervasia por señas, refunfuñaba, vociferaba y parecía más amo de casa que el plomero mismo. En una palabra, era aquella una casa de dos dueños. El dueño de Lance, más avispado, tiraba de la manta para sí y se reservaba lo mejor de todo, de la mujer, de la mesa y de lo restante. Desnataba a los cupós y tal, y no le daba cuidado alguno batir sus mantecas en público. Naná era su preferida, porque le gustaban las niñas bonitas y cada vez se ocupaba menos de Esteban, diciendo que los muchachos deben saber salirse de apuros solos. Cuando alguno iba a preguntar por cupó, encontraba siempre al sombrerero en babuchas, en mangas de camisa, saliendo de la trastienda con el semblante mohino de un marido a quien se incomoda, y contestaba por cupó diciendo que era lo mismo. Entre estos dos caballeros, Gervasia no tenía motivos para reír todos los días. Verdad es que no podía quejarse de su salud, pues a Dios gracias engordaba y quizá demasiado. Pero eso de tener siempre a cuestas dos hombres que cuidar y contentar sobrepujaba a menudo sus fuerzas. ¡Ah, Dios de Dios! ¿No estropea ya de sobras el temperamento un solo marido? Lo peor era que los tres tunantes se entendían perfectamente. Nunca disputaban. Contemplábanse unos a otros, riendo por las noches después de comer, apoyados de codos en la mesa. Y unos contra otros se restregaban el día entero, como gatos que se buscan y se recrean. Los días en que volvían enfadados a casa, descargaban su murria sobre Gervasia. «¡Andando! ¡Zurra a la bestia!» Y como la bestia tenía el riñón bien cubierto, su intimidad tomaba mayores creces. Y guay de que se atreviese a replicar. Al principio, cuando uno gritaba, suplicaba ella al otro con el rabillo del ojo, como pidiéndole una frase de cariño. Mas viendo que la estratagema no surtía efecto, acabó por resignarse y encogía sus gruesos hombros, comprendiendo que se divertían en zurrarla, al verla redonda como una pelota. Cupó que era muy mal hablado, la apostrofaba con motes abominables. Lantier, al contrario, escogía sus apodos, rebuscando palabras que nadie dice y que la herían más. Afortunadamente, a todo se acostumbra la gente. Las palabrotas, las injusticias de los dos hombres acababan por resbalar sobre su fino cutis como sobre una tela encerada. Hasta había llegado a preferir que estuviesen encolerizados porque, cuando estaban amables, la encocoraban todavía más siempre pegados a ella y sin dejarla planchar tranquilamente un gorro. En tales casos, le pedían platos delicados, exigiendo que no estuviesen salados ni sosos. No debía contradecirles en lo más mínimo, y por remate, había de mimarlos y meterlos en la cama, uno después de otro. Al fin de la semana, tenía la cabeza hecha un bombo y los miembros molidos, y se quedaba como alelada, con unos ojos que parecían de demente. Y es que un trajín como ese es capaz de gastar a la más pintada. Sí, Cupó y Lantier la gastaban de veras, quemándola por ambos cabos como a una candela. Seguramente el plomero carecía de instrucción, pero el sombrerero tenía demasiada, o al menos una instrucción, cual la camisa limpia con que las gentes desaseadas cubren la suciedad de su cuerpo. Una noche soñó Gervasia que se encontraba al borde de un pozo. Cupó la empujaba hacia él de un puñetazo, mientras que Lantier le hacía cosquillas en los riñones para hacerla caer más deprisa. Pues bien, este sueño retrataba su vida. Oh, viviendo en tan buena escuela, ¿tenía algo de extraño que se apandorgara? Las gentes del barrio eran muy poco justas cuando le echaban en cara los malos modales que adquiría, pues su desgracia no procedía de ella. A veces, cuando reflexionaba, apoderábase de su cuerpo un escalofrío. Después pensaba que las cosas podían haber sido peores, Por ejemplo, más valía tener dos hombres que haber perdido los dos brazos. Y encontraba muy natural su posición, una posición como tantas hay, y procuraba rodearse en ella de toda la felicidad posible. La prueba de que la cosa se encenagaba bonachonamente era que Gervasia no detestaba más a Coupeau que a Lantier. En un drama en la Gaîté había visto a una zorrona que abominaba a su marido y lo envenenaba a causa de su amante, y se enfadó porque no sentía tales impulsos en su corazón. ¿No era más razonable vivir en buena armonía los tres? No, no, nada de tales bestialidades. Eso desarregla la vida, que ya de suyo nada tiene de alegre. Finalmente, a pesar de las deudas, a pesar de la miseria que les amenazaba, hubiérase dado por muy satisfecha y muy contenta si el plomero y el sombrerero la hubiesen dejado más tranquila. Desgraciadamente, a principios de otoño, la tal familia se averió más. Lantier pretendía que iba enflaqueciendo y que la nariz se le alargaba de día en día. Gruñía por todo, refunfuñaba por los guisotes de patatas, vulgar menestra de la que no podía comer, según decía, sin que le diesen cólicos. Las menores reyertas, actualmente, concluían por agarradas, en las que se tiraban la miseria de la casa a la cabeza. Y era un trabajo de mil diablos el reconciliarse antes de irse a dormir cada cual en su almohada. En casa que no hay harina, todo se vuelve mohina, ¿verdad? Lantier olfateaba la ruina completa, y le exasperaba el ver la casa ya comida y tan completamente limpia, que veía cercano el día en que se vería precisado a tomar su sombrero y a buscar en otro sitio el nido y la pitanza. Se había acostumbrado a su agujero, donde lo pasaba tan recreadito, tan mimadito como en una verdadera jauja, cuyas delicias no lograría reemplazar. ¡Caramba! Uno puede hallarse repleto y tener todavía las tajadas en el plato. Bien mirado, se encolerizaba contra su vientre, pues en aquella fecha tenía dentro de su vientre la casa toda. Mas él no raciocinaba así, y guardaba un violento rencor contra los demás porque se habían dejado desplumar en dos años. En verdad, los Coupeau nada tenían de previsores. Entonces empezó a gritar que Gervasia carecía de economía. ¡Rayo de Dios! ¿Qué iba a ser de ellos? Precisamente le abandonaban sus amigos en aquel momento, cuando estaba a punto de realizar un magnífico negocio, 6.000 francos de sueldo en una fábrica, con lo cual había para que nadase en lujo toda la familia. Una tarde de diciembre comieron de memoria. Ni siquiera había un rábano en casa. Lantier, muy preocupado, salía cada mañana temprano a pasear la calle en busca de otro camaranchón donde el olor de la cocina desarrugase los semblantes. Pasábase horas enteras meditando al lado del hornillo. Después, de repente, comenzó a mostrar un gran cariño por los Passon. Ya no motejaba al municipal llamándole Bandenga, y llegaba hasta el extremo de convenir en que tal vez el emperador era un buen muchacho. Sobre todo, parecía estimar a Virginia, mujer de carácter, según decía, y muy capaz de llevar las riendas de su casa. Era evidente que les echaba el anzuelo. Hasta podía creerse que tenía la intención de irse de huésped a su casa. Pero el sombrerero tenía un cacumen de doble fondo, mucho más complicado que todo esto. Habiéndole manifestado Virginia el deseo de establecer una tienda, andaba siempre alrededor de ella declarando que era un gran proyecto. Sí, aquella morena, buena moza, complaciente, activa, parecía nacida para el comercio. ¡Oh! Ganaría cuanto quisiese. Y puesto que el dinero estaba pronto, desde hacía largo tiempo, aquel dinero, procedente de la herencia de una tía, tenía mucha razón en dejar los 4 vestidos que cosía en cada estación para lanzarse a los negocios, y citaba, en apoyo de su dicho, a gentes que estaban en camino de realizar una fortuna, la frutera de la esquina, una vendedora de loza del boulevard exterior, añadiendo que no podía darse ocasión más oportuna que aquella, pues a la sazón hasta se venderían las barreduras de los mostradores. Sin embargo, Virginia vacilaba. Andaba en busca de una tienda para alquilar por allí cerca, pero no quería abandonar el barrio. Entonces, Lantier empezó a llevársela a los rincones y pasaba conversando con ella periodos de 10 minutos. Parecía como impulsarla a la fuerza a una resolución, y ella no decía que no, sino más bien podía decirse que le autorizaba a obrar. Era aquello como un secreto urdido entre ambos, con guiñitos de ojos, palabras rápidas, una sorda maquinación que se traslucía hasta en sus apretones de manos. Desde aquel entonces, el sombrerero, mientras comía su pan a secas, acechó a los Coupeau con miradas de soslayo y charlaba sin descanso, aturdiéndoles con sus continuas jeremiadas. Durante todo el santo día, complacíase en hacer resaltar a la vista de Gervasia la miseria en que vivían, y no lo decía por él, Dios clemente, pues por su parte estaba decidido a morirse de hambre con sus amigos hasta el fin, solo que la prudencia exigía hacerse cargo de la verdadera situación. Lo menos debían 500 francos en el barrio, al panadero, al carbonero, al droguero y a otros. Además, estaban atrasados de 2 trimestres de alquiler, lo que sumaba 240 francos más, y el propietario, el señor Maresco, hablaba ya de echarlos a la calle si no le pagaban antes del 1 de enero. Finalmente el Monte de Piedad se lo había llevado todo, y la casa había quedado tan limpiada con ello que ni siquiera podría reunirse con que sacar un empeño de 3 francos. En las paredes solo quedaban los clavos, que a todo tirar podían pesar 2 libras a 3 sueldos libra. Gervasia, petrificada, al oír tales resúmenes, exasperábase y daba puñetazos sobre la mesa, o acababa por echarse a llorar como una imbécil. Una noche exclamó: «Mañana me largo. Prefiero dejar la llave debajo de la puerta y dormir en la acera, a continuar viviendo en estas angustias». «Más prudente sería», contestó socarronamente Lantier, «traspasar la tienda si se encuentra comprador, cuando estéis resueltos los dos a dejarla». Interrumpióle Gervasia con mayor violencia: «Enseguida, enseguida. ¡Ah! ¡Qué carga me quitaría de encima!». Entonces el sombrerero se mostró sumamente práctico. Cediendo el arriendo, podrían obtenerse del nuevo inquilino los 2 trimestres atrasados de alquiler. Y se arriesgó a hablar de los Poisson, recordando que Virginia buscaba una tienda. Tal vez pudiera convenirle aquella. Hasta le parecía haberle oído decir que quería una igual. Pero la planchadora, al oír el nombre de Virginia, recobró repentinamente su calma y contestó que lo pensaría, que en un arrebato de cólera siempre dice una que abandonará su casa, pero que, reflexionándolo bien, la cosa no parece tan fácil. En vano los días siguientes reanudó Lantier sus letanías, pues Gervasia le contestaba que se había visto en apuros mayores y se había salido de ellos. Vaya un adelanto quedarse sin la tienda. Eso no le daría un bocado de pan. Al contrario, pensaba tomar otra vez oficialas y hacerse con una nueva clientela. Y esto lo decía para rebatir los argumentos del sombrerero, que la presentaba completamente caída, aplastada por los gastos, sin la más mínima esperanza de volver a ponerse en pie. Mas tuvo la poca maña de pronunciar nuevamente el nombre de Virginia, y entonces la planchadora se mantuvo más furiosamente seria. «¡No, no, jamás!». Siempre había dudado del corazón de Virginia. Si Virginia ambicionaba la tienda, era para humillarla. Tal vez la hubiera cedido a la primera mujer que pasara por la calle, pero de ningún modo a aquella hipocritona que estaba esperando, sin duda, desde hacía años, el verle dar la voltereta. Oh, aquel empeño lo aclaraba todo. Ahora comprendía por qué despedían chispas amarillas los ojos de gato de aquella cotorra. Sí, Virginia no había digerido aún la zurra del lavadero y crecía lentamente su rencor en el rescoldo. Pues bien, que se guardase la zurra aquella en su frasco si no quería sentir la segunda. Y a fe que ya podía preparar el trasero, pues la cosa no iba a tardar mucho. Lantier, ante este desbordamiento de palabrotas, empezó regañando a Gervasia, llamándola cabezadura, costal de chismes, doña rencores, y llegó hasta el extremo de tratar al mismo Coupeau de marica, acusándole de no saber hacer respetar a un amigo por su mujer. Después, comprendiendo que la cólera iba a echarlo todo a perder, juró que no volvería a meterse en asuntos ajenos, pues siempre sale uno mal recompensado. Y en efecto, pareció que desistía de aconsejar el traspaso, acechando una ocasión para volver a hablar del asunto y decidir a la planchadora. Fin del capítulo 9, parte primera.